gracias. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Milton. Milton, sí. ¿Yo? El señor Marcos. Sí. Vamos a ver, Plaza España, próximo 130 metros, hasta el momento bien. Exterior, impecable, muy lujoso, finca rehabilitada, con 47 millones y medio, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, explíqueme un poco cómo está. Sí, ahora le comento. No, esto es una cuarta planta exterior. ¿Es aquí ya con cuarta planta? ¿Perdone? Es una aquí ya con cuarta planta. No lo entiendo. Quiero decirse que estamos hablando de cuántos pisos en cuenta. Estos son 6 plantas, 130 metros construidos, tiene 3 dormitorios. ¿Es aquí ya con los dormitorios? ¿Perdone? Me refiero, que usted aquí ya con los dormitorios, que usted me ha dicho. Sí, tiene tres habitaciones principales. Sí, tres generales, ¿no? Así es, el baño completo y un aseo. Ah, usted aquí ya con el aseo, ¿no? Así es. Usted aquí ya, ¿no? Sí, como que tiene aquí ya, no lo entiendo. Lo que quiero dar a entender es que si ¿cómo lo tiene repartido, es decir, en la distribución? Pues digo, el aseo tiene aparte un aseo pequeño. Sí. Sí, los metros serán, pues cuento, 2x2, 4 metros. Sí. Vale, vamos a ver. El baño completo, cocina con office. Y el piso está reformado. ¿Es de aquí ya con la reforma, de allí del piso? Sí, sí, ya está reformado. ¿Sí, por qué? ¿Cómo? Que viene de aquí ya con la reforma del piso, de la gente que estaba allí. Sí, el piso lo han reformado hace, no sé, 4 o 5 años. No, pero me refiero, si ellos han hecho reforma sí. En el piso, que siempre de aquí ya cuando ya han hecho la reforma ellos. Es que no lo entiendo, vamos, a ver. El piso, como le digo, está reformado. No sé usted a qué se refiere cuando me dice eso. Vamos a ver, me refiero, digamos, no sé si será usted o yo el que no nos entiende. Sí. Vamos a ver. Yo le estoy preguntando que usted me ha dicho que ese piso tiene reforma, ¿no? Que está reformado. Pero lo que le quiero dar a entender es que si ellos han hecho reforma, ¿usted está aquí ya cuando ellos han hecho la reforma? ¿El tiempo, dice usted? Lo que está aquí ya cuando ellos han estado en la reforma del piso. Pues eso no tengo ni idea. ¿Por qué no tiene usted ni idea de eso? Bueno, yo no sé si lo han hecho la reforma antes de entrar ellos, o pues, eso ya no tengo idea. No, si no le estoy preguntando antes de entrar ellos, que siempre está aquí ya cuando ellos han hecho la reforma del piso. Yo tengo el piso lo tenemos hace 15 días a la venta y es lo que hay. O sea, que está reformado, yo no sé si estos señores lo han reformado ellos o lo han reformado anteriormente los que lo tenían, eso no tenemos idea. Pero aquí ya de los que lo tenían, ¿no? ¿Sí, de qué? No le entiendo. Bueno. Entonces, pues yo le digo lo que hay. ¿Pero qué es lo que no me entiende usted a mí, caballero? La pregunta no la entiendo. Vamos a ver, ¿usted está aquí ya cuando ven ustedes el piso? ¿Cuando lo vieron ustedes? ¿Cuando lo vimos? Sí, que siempre está aquí ya cuando lo vieron ustedes. Es que no es tan difícil lo que le estoy diciendo. En esa parte no le puede entender. Pues yo le digo los metros que tiene, ya sabe el precio, pues si le interesa verlo, pues me vuelve a llamar. Mi nombre es Milton. Sí, señor Milton, sí. Yo tengo aquí apuntado. Pero y pues, no sé, eso ya depende de usted. Si le interesa verlo, ya me llama y quedamos para verlo. ¿Es de aquí ya con la agencia de ustedes? ¿Cómo? Sí, es de aquí ya con la agencia de ustedes. Usted me llama y quedamos cuando usted le venga bien, a la hora que usted le venga bien, y pues ya estamos coordinando la visita. De acuerdo, ¿vale? De acuerdo, venga, señor Milton, gracias. Venga, sí, y acabe ya pronto y ya está. Venga, gracias, vamos,